Bueno, primeramente saludos y una cordial bienvenida a cada uno de nuestros oyentes. A continuación seguiremos con nuestro tema a tratar, que es acerca de las propuestas de la ampliación del canal. Para comenzar con una breve introducción acerca de este tema, desde la década de 1930, todos los estudios para la ampliación del canal han coincidido en que la opción más eficaz y eficiente para dotar al canal de mayor capacidad es la construcción de un tercer juego de esclusas de dimensiones mayores que las construidas anteriormente, por lo cual en este proyecto se piensa llevar a cabo la adecuación tanto de las esclusas existentes como las instalaciones del canal ubicadas en las riberas del lago Gatún, proyecto que se piensa, según los estudios, tomará un tiempo aproximado de 4 años. Y partiendo de este punto a nuestro tema central, ¿cuáles han sido las propuestas por las cuales se decidió llevar a cabo este proyecto en este país? Primeramente, la ampliación le dará a esta nación una sostenibilidad del negocio canalero y al resto de la industria marítima y logística. Y es aquí donde se muestra el empeño de Panamá en la firma de Tratado de Libre Comercio, en los que se presenta como un centro estratégico de distribución a los principales mercados del mundo. Otro punto muy importante es que el canal de Panamá y los puertos están atrayendo una densidad de carga lo suficientemente grande para que los otros países de la región encuentren atractivo utilizar a Panamá como su centro de operaciones y desde aquí poder llegar a los principales mercados del mundo. Bueno, amables oyentes, esto ha sido todo sobre este tema a tratar y a continuación le dejo con mi compañero y amigo Olmedo Moreno.